matarlo nunca, nunca jamás. Un poderoso amigo, con dinero, con él conseguiré lo que quiero. Ay, el dinero es lo primero. Dame, señor, oh, oh. La vieja canción, maldición, cántame tu canción. Siempre, siempre.